si las organizaciones estuvieran avanzando, no interesarían nada demasiado los abogados, y lo que se necesitaría sería gente que construya, gente que siembre, gente que, porque estaríamos avanzando en la lucha. Entonces, por ahí el análisis general más político que plantea la gremial es que estamos en un proceso de retroceso social. Bien. Y viene en un momento un avance, y sobre todo nosotros lo vemos a nivel patagónico, hubo organizaciones y construcciones políticas con las cuales, bueno, muchas de nuestras organizaciones nos aliamos, como son algunas recuperaciones mapuche, que hicieron un frente de lucha. Hoy por hoy lo que vemos es que hay un retroceso, y que la represión generó un retroceso también a nivel social. Que todavía estamos tratando de rearticularnos. Por eso nos parece tan importante venir también y difundir esto, que sepan que, y no sobre todo para el poder, sino para nuestros propios compañeros, que a pesar de que nos hagan causas, nosotros vamos a seguir organizándonos y vamos a seguir denunciando. Porque es el mensaje para muchos compañeros que también están hoy judicializados. No se queden en sus casas, porque esa no es la solución. La solución es más organización, la solución es seguir saliendo a la calle. Y nosotros no vamos a parar esto aminorando nuestra marcha, todo lo contrario, porque lo que vemos es que viene un avance de la derecha muy grande, y contra ese avance de la derecha, si bien antes había, podemos hablar de gobiernos mejores o gobiernos peores, y en su momento hubo gente que tenía otra estrategia de tener un diálogo con el gobierno, hoy vemos que si como sectores populares no nos organizamos y no nos unimos, es muy difícil que podamos encontrar una solución, y que de la solución no va a venir seguramente de las instituciones, ni del gobierno, ni de ninguno de esos sectores. Eso sí puedo decir que lo compartimos ideológicamente y militantemente con los compañeros de la Gremial de Abogados, porque la Gremial de Abogados, si bien es un espacio que presta asesoramiento a causas militantes, ellos tienen espacios de militancia propios, a través de lo que llaman Convocatoria Segunda Independencia, que es una organización propia y que se encuentra en diferentes lugares del país. Pero bueno, eso es un poco lo que podemos contar nosotros desde claro, lo poco claro. que conocemos de la gremial. Y bueno, estaría bueno también que en algún momento se profundice en eso. Pero sí compartimos esto, que nos parece que es un momento de retroceso, y que principalmente llamamos a seguir organizándonos. También lo compartimos con ATE y con otras organizaciones, que a pesar de seguir teniendo causas judiciales, a pesar de seguir siendo perseguidos, nos tenemos que organizar, porque no vamos a dejar de ser perseguidos quedándonos en nuestra casa. Muy por el contrario. Hoy tenemos 2 asesinatos, 1 desaparición forzada, y tenemos que seguir adelante con esas causas, porque como sucedió en otro tiempo, en los 70, no queremos que vuelva a suceder y que queden impunes. Y seguimos en la misma situación, y los juzgados que hoy nos criminalizan a nosotros no están dando respuesta. Entonces, nosotros tenemos que hacer visible y tenemos que mostrar nuestro repudio a esos juzgados. Por eso cada vez que nos llaman, nosotros estamos presentes en esas causas, porque tienen que ver el repudio. La gente que nos está criminalizando nos tiene que ver ahí presentes y ver que estamos fortalecidos, no que somos menos. Hubo un periodo a tiempo atrás acá en la Argentina donde se hizo un trabajo para desarticularizar los nexos que tenían las distintas organizaciones sociales. Proyecto X de Gendarmería, lo llevó adelante la Gendarmería, con el cual hubo un partido político en el cual estaba en el gobierno, que se posicionó en los lugares estratégicos dentro de esas organizaciones sociales. Entonces pudieron llevar adelante esa desarticulación. ¿Por qué? Porque vos, cuando sos gobierno, no tenés que tener esa oposición o esa gente que esté en la calle. Entonces, sí, reivindicando esa, la palabra de que soy nacional, soy popular y tengo... Porque, vamos, el proyecto X y la ley antiterrorista son las con las que hoy tiene la mayor avanzada el gobierno que tenemos. Y no sé, yo creo que toda la gente se imagina en su casa si hoy Macri quisiera llevar adelante el proyecto X o la ley antiterrorista, yo creo que saldríamos más de los que salimos a la calle en su momento. ¿Por qué? Porque había como un adormecimiento de nosotros. Por eso hoy, cuando salen cierto grupo de personas a reivindicar su manera de lucha o su forma de pensar la lucha, nosotros o muchos los escuchás y dicen, ahí vienen los infiltrados, que seguro los mandan esto, los mandan aquello. ¿Por qué? Porque tienen que, no pueden esas organizaciones que son las que llevan adelante este discurso, no pueden salirse del decir yo no salgo a la calle, pero tampoco quieren ponerse en el lugar de yo me reivindico hasta allá, porque si no pretenden ser gobierno y después cuando estén de vuelta ahí no pueden reivindicar la piedra que lanzamos. Entonces tienen que separarse, porque yo entiendo que tanto los que estuvieron antes como los que están ahora gobiernan para el mismo Monsanto, gobiernan para el mismo Chevron, gobiernan para el mismo Lewis, gobiernan para el mismo Benetton, porque son corporaciones que estuvieron antes, que estuvieron en aquel momento y que van a seguir estando, y en las cuales hoy tenemos una justicia totalmente subordinada hacia esos poderes. Entonces hay todo un conjunto que hubo un trabajo dentro de las instituciones para que hoy estemos en la situación que estemos. No es casual que un Piñera esté en Chile, que un Bolsonaro esté en Brasil, que un Macri esté en la Argentina, y así te puedo seguir nombrando todos los presidentes fachos que estamos teniendo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hubo un reacomodamiento de una sociedad para poder facilitar. Ustedes si podrían haber imaginado en el 90 que iba a ganar un tipo en Brasil, donde nosotros van, por ahí una alucinación que tengo yo, pero en un lugar donde yo me imagino Brasil, donde hay más diversidad, más libertad en elegir tu sexualidad, porque vos mirás los corsos, y ganó las elecciones un tipo que dice que los negros no sirven ni para reproducirse, que si hay un homosexual en la esquina de mi casa le pego un tiro para que mi hijo no lo vea. Y ese tipo ganó las elecciones, que lo estuvieron votando. Y acá en la Argentina ganó Macri, cuando todos sabemos que hizo con Sebel, que entraba a autos para discapacitados y se los daba a Susana Jiménez y a Ricardo Darín, que hizo la obra pública de las cloacas con Roseló y se la robó toda. Ese tipo lo votaron y es presidente en la Argentina. Entonces hay un trabajo que está haciendo la derecha y que lo hizo con complicidad con ciertos partidos que se dicen nacionales y populares, que eran necesarios en Latinoamérica para poder poner las leyes que nosotros no íbamos a permitir que estén. Una ley antiterrorista, yo creo que tenemos que reflexionar y decir cómo nosotros como sociedad permitimos que suceda una ley antiterrorista, cómo nosotros como sociedad permitimos un proyecto X, cómo nosotros como sociedad permitimos una ley de glaciares, cómo nosotros como sociedad permitimos que se instale Chevron, que se instale Monsanto, y recién hoy salimos a la calle a reclamar por eso. Entonces estamos un poco atrasados, y hasta que no rompamos con ese círculo vicioso de que un partido político es el que tiene que garantizar los derechos humanos, y estamos al horno, porque creo que esos derechos los tenemos que garantizar todos, seas del partido político que seas, seas de la ideología que tengas, seas un niño, seas un adulto, seas lo que sea, los derechos humanos los tenemos que garantizar entre todos, y no es potestad de una sola organización. Yo he caminado, me he charlo con distintas gente que hoy están en organizaciones de derechos humanos, y sí, salen con los dos deditos para arriba, que está fantástico, yo no reniego con eso, pero los derechos humanos no son potestad de un partido político, y es mucho más amplio eso. Entonces, hasta que no podamos romper con eso, y la derecha va a seguir avanzando como viene avanzando. Sí. ¿Cómo? Yo quería, sobre lo que decía, como más, volviendo como a la parte más regional, después de este análisis de Javi. Con lo que planteaba en relación a la cuestión de que se dio durante las movilizaciones de Santiago Maldonado, que fue como un debate bastante fuerte, que en realidad creo que se apuntaba a un quiebre, justamente, que era lo que decía recién Javier. Nosotros, bueno, las organizaciones que movilizamos, muchas de ellas salimos como al cruce a poder poner una palabra justamente a esto, esta cuestión de los infiltrados, ¿no? Y de los métodos de lucha. Y quedamos individualizadas, identificadas justamente por eso, ¿no? Por decir, no, compañeros, no son infiltrados. Tienen otros métodos de lucha. Uh-huh. Y me parece que nosotros nos tenemos que enmarcar en eso, que, digamos, hay situaciones y luchas que demandan ciertas y vivencias propias de ciertos lugares que uno puede, digamos, hablar desde, o tener ciertos métodos, presentar una nota, construir una lucha desde ciertos lugares, y otros lugares que no, los compañeros que están recuperando territorio, cuando los vienen a acribillar con armas, no pueden responder de otra manera. Entonces nosotros entendemos que lo mismo pasa en las tomas, digamos, hay cuestiones de construcción y culturales que nosotros no podemos decir que no existen, porque si decimos que no existen, lo que estamos generando es que pase lo que pasó en un 17 de junio en Bariloche, relacionándolo con lo que me preguntabas hoy más temprano. Una sublevación popular, en donde fue la única manera que la población pobre de Bariloche pudo hacer visible al resto de Bariloche que los estaban masacrando. Entonces, el debate que nosotros dimos en ese momento era ese, compañero, no significa que todos tenemos que hacer lo mismo, significa que no desconozcamos y no silenciemos a una parte de la población que se tiene que defender como puede. Al contrario, tiene ese primer impulso de rebelión, bueno, organicémonos, acerquémonos, tejamos puentes con esa gente para organizarnos de otra manera. Pero no neguemos que existe la piedra, porque a esa gente la matan. Esa gente no la cuenta, como no la contó Santiago Maldonado, y como para mucha gente pegarle un tiro a la cabeza a un pibe que vive en un barrio no le significa nada. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que tratar de trascender. Y bueno, si bien es cierto que, digamos, nosotros tenemos un montón de críticas para sectores, digamos, que se están organizando, como esto de no compartir el hecho de la cuestión electoral, sí es cierto que en muchas movilizaciones nos acompañaron compañeros de sectores populares como la CETEP, u otros sectores, con los que nos merecemos ese debate. Es decir, no desconozcamos que existen sectores populares que tienen formas de lucha que nosotros tendríamos que estar tratando de organizarnos con ellos, no desconociéndolos, ninguneándolos. Entonces, sí, o poniéndolos directamente como enemigo, ¿no? O sea, como del otro lado. También un debate que dimos con otro compañero era esto: la represión no sucede porque alguien la provoca. Una piedra no provoca la represión. La represión existe porque existe la desigualdad, porque existen estos mecanismos que decía él, hay que sostener a Monsanto, hay que sostener a los grandes terratenientes que viven en la Patagonia. Por eso existe la represión, pero no existe la represión, no la provoca un chico con una piedra. Tampoco la provoca una manifestación. Por eso cuando nosotros decimos, y decía Javier recién, algo habrán hecho, sí, nosotros nos hacemos cargo que hicimos algo, nosotros nos organizamos. Estamos en contra de esto que está sucediendo. Por eso nosotros tratamos de no, por lo menos, y también creo que en eso coincidimos con la gremial, no hablamos de solidaridad, no hablamos de ciertas cuestiones que tienen que ver con esta cuestión de plantear que somos inocentes ante lo que nos plantea el juzgado. No, como pasó cuando compañeros que denunciaron que había un policía en Bolsón, que era un torturador, y recibieron como represalia en sus casas un allanamiento, la agrupación Otoño y Agarre, que hoy no están presentes pero nos acompañan en esta lucha, sabemos que cuando denunciamos no va a ser gratis, pero vamos a seguir en esta lucha porque entendemos que es la única forma de construir un camino de libertad. Nos estamos reuniendo periódicamente como organizaciones con, como decía recién, agrupación Agarre y Otoño. Principalmente venimos como viendo cómo se acrecienta también esta cuestión en silencio en Bolsón, en la comarca andina, de la represión. También estuvimos acompañando a la familia de un niño que fue abusado por un gendarme, uh-huh. Y con otras causas. Lo que sí, en relación con esta causa en particular, entendemos que hay una fecha muy significativa y que falta poco, que es se va a cumplir un año del asesinato de Rafael Nahuel. Así que bueno, esperamos poder organizarnos para esa fecha, uh-huh. en consonancia con la familia, que está pidiendo que se organice a nivel nacional, que podamos trascender, porque hasta ahora no ha habido ninguna respuesta sobre eso. Y la respuesta del juzgado fue criminalizar a los compañeros de Rafa, que tuvieron el valor de bajar el cuerpo, que es Fausto Lautaro González y Fausto Jones Walla, que hoy están perseguidos por la justicia. Ese fue el único resultado en la causa y bueno, entendemos que tenemos que promover que se esclarezca el asesinato. Está individualizado una persona que fue la que le disparó, pero entendemos que el responsable es el que firmó el desalojo, que también es la fiscal Little, de responsable es el juez, responsable es la gente que hizo la denuncia, que es Parques Nacionales. Bueno, visibilizar eso. Y también está previsto que venga nuevamente la gente de la gremial de abogados en diciembre. Sí, exactamente. Es probable que estén, no tenemos fecha exacta, pero bueno, están asumiendo las causas de, sobre todo de la comunidad Huincul, así que van a estar viniendo para nuevas indagatorias hacia diciembre. Y bueno, también esperamos poder tenerlos acá presentes en la comarca para que puedan ellos mismos contar un poco la situación nacional e internacional, porque también han estado en Chile y en otros lugares de Latinoamérica.